Fuerza Armada, gata que se organiza, no plancha camisa, gata que no vota, se anima a ser otra, ya no lamer la patria, con enseñanzas tratas, gata que se organiza. Transmisión especial de Radio La Colectiva. Ni una menos. Haciendo cuerpo las consignas.